Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Antonio Restucci nació en Santiago de Chile en 1956. Considerado un virtuoso de la guitarra y la mandolina, Antonio empezó su carrera a los 15 años grabando su primer LP con el compositor brasileño Manduca. En 1986, su banda La Hebra ganó el Beethoven de radio a la mejor orquesta de jazz latina. Antonio viajó a Europa tocando durante varios años con artistas tales como Amalgama y Ojos de Brujo. En Chile formó su propio proyecto junto con músicos locales como Joey Vasconcelos, Francesca Ancarola y Los Tres, con quienes viajó a los Estados Unidos para grabar un concierto en la MTV Unplugged. Antonio Restucci ha desarrollado su propio estilo, muy contemporáneo y muy extraordinario, con la composición de mezcla de sonidos populares de sus raíces sudamericanas con el flamenco y las guitarras españolas, clásica, jazz y jazz latinos. Ha grabado 7 discos solo y fue sumamente influyente en muchos otros. Ha sido reconocido como uno de los mejores músicos en Chile. En 1998 fue denominado mejor guitarrista de la década por la Sociedad de Derechos de Autor. En el 2000 ganó el premio Altazor para su álbum Betas como el mejor registro de jazz alternativo del año. En 2001, Antonio viajó a Barcelona, España, donde se unió a la banda Ojos de Brujo, con quienes realizó giras por Europa. En 2004 firmó un contrato de grabación con registro de Petroglyph en Estados Unidos, con quienes lanzó su álbum Crisol, que es el que hoy les vamos a mostrar. Escucharemos a Antonio Restucci desde su disco Crisol del 2004, su tema Candombe. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la orquesta típica Di Pasquale se forma a comienzos del año 2019 con el propósito de continuar con la tradición de aportar producción musical propia y arreglos de tangos, entre otras músicas populares, contemporáneos tales como ha sido históricamente en la época dorada del género y en un formato tan emblemático como lo fue la orquesta típica. Conformada por 4 bandoneones, 4 violines, viola, violonchelo, piano, contrabajo y cantori y cantora, la típica Di Pasquale se dedica a aportar al corpus del tango nuevas composiciones y arreglos de tango instrumentales como las canciones, los valses, las milongas, las zambas y los candombes. La orquesta se ha presentado en destacadas salas, teatros, milongas y festivales de Buenos Aires, tales como el Centro Cultural Kirchner o el Club Atlético Fernández Fierro, hasta Trilce, entre otros, por ejemplo, compartiendo escenario con referentes de la música popular argentina. En sus filas se encuentran prestigiosos músicos, docentes, sesionistas, solistas de orquestas sinfónicas y diversos proyectos de música popular que han realizado numerosas giras nacionales e internacionales. Escucharemos a la orquesta típica Di Pasquale con la voz de Victoria Di Raimondo, el tango de Juan Di Pasquale y Victoria Di Raimondo, Fanfarria del Olvido. Barrio gris, soledad, abandono, infierno, indiferencia, vivir lejos de la dicha y del perdón, herida de miseria sin piedad. Arrastrar el dolor, el olvido, el hambre y los enigmas. A veces vuelve con el viento la ilusión, fanfarria de las horas que se van. Ruego de barro y pesar, mantra de furia y tambor, techo de nylon fangal, rama que barre la fe. Pesadilla de lata y de cartón, barrio pobre, inundación. Trae la noche su plegaria de arrabal, el ruego se hace cumbia y emoción. El canto y la palabra.